voces ácidas, directismos, espacios acogidos, ritmos, estos muertos. Fragmentos, Alejandra Pizarnik. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños. Primero de junio, 1965. Las paredes abiertas. Los muros han sido golpeados. Las grietas, las fisuras, los orificios. ¿Quién los cerrará? Esta pregunta, fácil de formular, es imposible de responder. El yo en forma de persianas abiertas de una casa de cuentos para niños. Esas mismas persianas cerradas formarían un corazón verde con pequeños corazones que son hendiduras por las que pasa el aire. Pero no se pueden cerrar. O si se cierran, entonces sucede algo con las hendiduras, pues el aire no pasa. Y los moradores de la casita del bosque parecen asfixiados. No, nadie parece, pues no se puede cerrar. Más bien están heridos, pero no muertos, aunque bien quisieran estar muertos. Están heridos por el viento filoso. No sé si por el viento o porque han entrado bandoleros que los hicieron, los despojaron y los abandonaron a su mala suerte. Ellos sueñan con el corazón verde y los pequeños corazones por donde venía el aire. Ellos sueñan con el corazón verde. En un principio tuvo que ser así. No iban a hacerles ahorradas las penas. No iban a hacerles ahorradas. Pero esas penas iban a ser distintas a estas. Penas iban a ser distintas. Tan pobre y tan humillante. No es terrible padecer, no es terrible padecer, sino padecer por causas humillantes, lo cual quita toda belleza a la ceremonia de los padecimientos, que en un principio no se diferenció de las otras ceremonias. Alejandra Pizarnik, a 40 años de su muerte.